En saludo al 75º aniversario del nacimiento del gran general Kim Jong-il, varios partidos políticos, entidades y órganos de Nigeria organizaron un encuentro conjunto, seminarios sobre proezas del dirigente, exhibiciones de libros y fotos y sesiones fílmicas. En los locales de los actos estaban colocadas las fotos alusivas a las diamantinas vidas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. También estaban montados los libros panegíricos de las proezas de los grandes líderes y los libros y fotos acerca de los resonantes éxitos logrados por el ejército y pueblo de Corea en la construcción de la potencia socialista bajo la sabia orientación del máximo dirigente Kim Jong-un. Y en las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos, incluidos los titulados Eterno Tesoro Elogiador al Sol y Bandera del Partido del Trabajo de Corea. Participaron en los actos las personalidades del Comité Preparatorio Nacional por el 75º aniversario del nacimiento de Su Excelencia Generalísimo Kim Jong-il, el Partido Democrático Popular, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo y el Hospital de Mujeres y Niños del Estado de Champara y muchos habitantes. En el encuentro conmemorativo conjunto, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.